Hola, buenas tardes. Ante todo, vamos a pedir disculpas por este pequeño retraso en la emisión de este programa. Pero hemos tenido pues esas cosas que pasa con el directo, un problema de tipo eléctrico y hasta ahora no nos lo han solucionado. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a volver a hablar de lo que es la vía asturiana, porque nos parece muy interesante, dado que cuando se explicó en un programa que hicimos hace tiempo, ¿verdad? Lorenzo sí. Está aquí, que fue el mismo que... Buenas tardes, Lorenzo. Hola, ¿qué tal? La misma persona, pues, que explicó todo, o sea, en qué consistía la vía asturiana, pues ahora el panorama, digamos, el contexto del panorama político ha cambiado mucho. Y pues queríamos un poco enfocarla pues en vista a los nuevos acontecimientos, como ha sido la independencia de Cataluña, o DUI, como le llaman algunos. Lo que es también pues en la aplicación posteriormente de 155, ha quedado solapado el asunto de la corrupción del PP. Por cierto, creo que hoy se ha muerto alguien casualmente también que era testigo de la Gürtel, que se ha despeñado con la moto por un sitio. Son peor que los Borgia, son peor que los Borgia. Y luego pues un poquito también de el mirar para hacia otro lado, silbando Lonely You, que han tenido los llamados partidos de izquierdas como el PSOE y otros, ¿no? Que ha estado todo muy bien, pues como me comentaba Loren fuera de micrófono, mientras el pueblo lo ha llevado, iba bien, muy bien encarriladito, iba muy bien dentro de lo que cabe, pero cuando se han metido los políticos, pues surgió la debacle. Entonces, bueno, vamos a empezar, porque ya llevamos un poquito de retraso. Bueno, Loren, explícanos un poquito para... Bueno, perdona, yo te llamo Loren porque te conozco mucho tiempo. Pero te llamo Lorenzo, venga, porque si no va a pensar que eres la Sofía Loren. No se parece en absoluto. Bueno. Soy más guapo yo. Eres más guapo, hombre. A mis ojos sí, porque pues, me gustan los señores, ¿qué quieres que te diga? ¿Nos puedes explicar un poquito, esbozar, para los que no escucharon el primer programa, en qué es y qué consiste la vía asturiana? Sí, es importante, sí, para quien no la conozca, aunque la verdad es que yo creo que casi todo el mundo ya sabe lo que es, pero para que no lo escuchase o no lo sabe todavía, pues la vía asturiana es una iniciativa que surgió de varias asambleas del 15M por toda España. Estas invocaron al derecho de petición, que esto se trata de hacer una petición a los representantes de cada una de sus comunidades autónomas para que hicieran una reforma constitucional, para que reformasen la Constitución y fuera más participativa, para que tuviera libertades políticas, como el referéndum vinculante o la reforma constitucional. El único sitio donde prosperó fue en Asturias, donde además no solo se llevó el Parlamento, sino que el Parlamento pues le dio forma como reforma constitucional, y eso está ahora mismo en el Congreso. Está en el Congreso para que se debata por los parlamentarios como reforma constitucional emanada de una comunidad autónoma. Entonces, lo que tiene esta reforma, las tres libertades que toca, pues son importantísimas en este proceso y en todo. Son libertades políticas de democracia directa, que se prohibieron durante la redacción de la Constitución que ahora tenemos, son libertades que estaban en el borrador constitucional, pero se prohibieron en el debate parlamentario. Son tres, son la iniciativa legislativa popular, que es cierto que está en la Constitución, pero no se puede llamar iniciativa legislativa popular porque no conduce a referéndum, o sea, levanta las prohibiciones sobre la iniciativa legislativa popular, que ahora mismo no conduce a referéndum, no es debatible, no, o sea, si los parlamentarios no les gusta, no se aprueba y ya está, como ha sido el caso de todas prácticamente las iniciativas que se han presentado. Levanta las prohibiciones sobre ella para que vaya a referéndum vinculante. La otra libertad que levanta la prohibición es el referéndum vinculante, precisamente para que vayan las iniciativas populares y se pueda usar para otros fines la iniciativa al referéndum, como podía ser la revocación de cargos electos, la revocación del presidente, como está, por ejemplo, en Venezuela, en otros sitios. Y la tercera es importantísima. Esa yo creo que es la fundamental en este proceso, que ahora vemos que se deriva a una... parecen querer derivarlo como solución de compromiso a una reforma constitucional en la que se hagan cambios para encajar, digamos, las pretensiones de Cataluña, de otras comunidades, además de las que están pendientes, Pero claro, es otra reforma constitucional desde arriba, lo mismo que fue la otra, que pactan en los despachos, en la que el pueblo no interviene bajo ninguna manera. Esto es lo completamente diferente. Esto es que sea el pueblo el que recoja firmas, el que redacte una nueva constitución y se pase a firmas. O sea, la iniciativa popular a la reforma constitucional. Esta libertad es importantísima, porque lo que vemos ahora es que las leyes se sitúan por encima de las personas. Es lo que estamos oyendo constantemente. Esto es una aberración, vamos, increíble que se esté diciendo esto en una democracia. O sea, si es una democracia es precisamente, bueno, porque las personas están por encima de las leyes. Tienen que ser ellas las que puedan cambiar esas leyes. Eso es lo que ahora no es posible. ¿Esto qué implicaría? A ver, yo te pregunto que, por ejemplo, el pueblo tendría que tener, pueblo, no sé, una representación dentro del Congreso o del Senado, algo para poder redactar estas leyes, para poder escuchar qué es lo que hacen, qué es lo que dicen. No, la participación de la... ¿O se recoge mediante firmas? Claro, la participación los parlamentarios del Congreso es simplemente pues dar de paso la iniciativa que se hace desde abajo, desde un pueblo, por ejemplo, redactando una nueva constitución. El Parlamento se limita, bueno, si quiere, a redactar un texto nuevo, a redactar un texto alternativo. O sea, se produce un debate sobre un texto, se produce lo que se podría hacer. Pues esto da origen a un poder nuevo, realmente, que es como se ha visto en los países que lo están, que tienen más avanzada la iniciativa popular. Da origen al poder, a lo que se llama el poder popular, un poder independiente que tiene su propio poder dentro del Estado y que tiene su iniciativa para poder hacer sus leyes por su cuenta y que no tenga que ser el Estado, o sea, el Parlamento y el Congreso es que se las haya siempre. Esto es algo que en España está absolutamente prohibido. No existe ninguna libertad política de democracia directa. Todas son reguladas por los parlamentarios. Toda la iniciativa política tiene que pasar por los parlamentarios. Esto es completamente diferente. O sea, es que la iniciativa vaya directa desde el pueblo, como dice además la Constitución, porque tiene su artículo que dice, lo dice perfectamente, el 31, me parece que es, 31.2, dice, la iniciativa política se puede pertenece a las personas y se puede ejercer mediante representantes o directamente. Directamente o mediante representantes, son las dos maneras de hacerla. En España, la política mediante representantes, desde luego ya lo vemos que está muy desarrollada. O sea, pueden hacer lo que les dé la gana. Bueno, lo de representantes es muy sui generis, ¿no? Porque se representan a sí mismos. Porque, vamos a ver, por lo general, ya vemos el pueblo, y no se dice pueblo en sentido despectivo, ¿no? Sino, pues bueno, los que estamos ahí, los de a pie, ni pinchamos ni cortamos. Ahí tienes al rey. ¿Quién le ha dicho? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué sale y da opiniones políticas? ¿Quién le ha elegido? O sea, eso es lo que hay aquí. Sí. Representantes o incluso no representantes que toman las decisiones de los demás. ¿Decisiones directas del pueblo? Ninguna, es imposible. No, están todas prohibidas. El referéndum vinculante, la iniciativa de la reforma constitucional, todas. Eso es lo que pretende la vía asturiana, levantar la prohibición sobre estas libertades. Sí, bueno, que en su momento nos dijeron que, claro, como no éramos... Yo recuerdo del anterior programa que, como no éramos, como por decirlo así, mayores de edad, que no estaba el pueblo, no estaba preparado para asumir este poder, pues que, bueno, que estábamos tutelados por ellos. Pero me parece ya, pues que ya está bien, que yo creo que ya nos hemos hecho mayorcitos. Algunos pues tenemos hasta nietos, ¿no? Esperando que nos den la mayoría de edad. Y sin embargo se sigue diciendo lo mismo. Pues la muestra que tenemos, de alguna forma, todo este conflicto, por ejemplo, catalán, nos están diciendo lo mismo que nos dicen siempre. Es que habéis votado mal. Es que no habéis votado lo que nosotros queríamos y por lo tanto pues hay que hacer esto. Bueno, eso los que pudieron votar, porque claro, se llevaron urnas, se llevaron todo. Yo reconozco de que no habían listas hechas ni nada, pero bueno, es que tampoco dieron más opciones, ¿no? Pero vamos, yo creo que el pueblo tiene derecho a elegir, a decidir. Luego ya hablaremos, luego ya nos sentaremos y entraremos en lo que es en la fase de negociación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué es lo que tenéis preparado? Porque está visto que tampoco, pues, el gobierno catalán estaba, no sé, lanzó una idea al aire muy bonita, que la gente la quería oír, pero que luego, a la hora de la verdad, no ha sido práctica. Es una diferencia. Y hemos acabado lo que se ha visto, sí. enorme, que ellos mismos lo han evidenciado en la forma de hablar, el Estado español sobre todo, cuando ellos han hablado en todo momento de defender el Estado de Derecho y el imperio de la ley. El Estado de Derecho es muy poquita cosa. Un Estado de Derecho es cualquier dictadura del mundo. El régimen franquista era un Estado de Derecho, sí, claro, donde se imperaba la ley. O sea, eso, la democracia está muy por encima. La democracia exige que ese imperio de la ley sea modificable por los ciudadanos, que sean las personas las que puedan cambiar como quieran ese imperio de la ley. Si los catalanes quieren cambiarlo, pues ahí se ha visto. Si tenemos una democracia, tendrán que poder cambiarlo. Si no la tenemos, pues hay que recurrir eso, al imperio de la ley y a la represión. Ya, pero bueno, vamos a ver. Yo lo que quiero es que quede bien claro, porque luego de la otra vez, incluso hablando con gente que conocida y todo esto, me decía, es que esto puede ser una debacle, ¿no? ¿De qué manera interviene el pueblo? O sea, cada vez que se apruebe una ley, se supone que no se dice nada, será que el pueblo está conforme. Vamos a llegar al momento de una ley que de pronto dice, ¿esto qué es? Sí, ¿quién toma esa iniciativa de recoger firmas o de ir a decir esto no nos gusta? Porque claro, no puede ir un señor hablando en nombre de todos. Claro, se somete al referéndum vinculante, esto, claro, tienes una regulación que hay que cuidar muy bien, porque estas son herramientas que se pueden convertir en lo contrario de lo que quieras hacer, porque claro, esto puede ser una herramienta, por ejemplo, para las multinacionales o para el propio Estado, para introducir las normas que quiera, y encima pues con la idea de que eso es el pueblo el que las quiere, toda la propaganda que tienen, entonces son cosas que hay que introducir muy bien. El proceso, prácticamente en todos los sitios en el que existe, es el mismo. Por ejemplo, en Italia, por ejemplo, ahora mismo muchas leyes están haciendo por ahí. En Suiza ya sabemos que hace mucho tiempo que está, en muchos países. La ley se propone por el pueblo, se debate en el Parlamento puede hacer una proposición alternativa que se vota junto a la otra, y luego se vota en un referéndum, se vota por la gente, y si a la gente no le gusta, pues se dice que no. Esto es aplicable pues a prácticamente todas las leyes o reglamentos que tiene el Estado español. Tenemos ahora mismo varios partidos políticos, por ejemplo, que se presentan a las elecciones, que seguramente si tuvieran esta libertad política a su alcance no lo harían, porque es el PACMA, por ejemplo, que lo que quiere es acabar con la tauromaquia, el maltrato animal, un cambio en las normas del maltrato animal y tal. Todas estas son leyes que el PACMA simplemente con redacta estas normas, las eleva a referéndum, y si a la gente no le gusta, pues se van a su casa. Esto mismo, o sea, en el tema catalán, pues es que es evidente. Tanto por parte de los catalanes, ¿no?, que se quieren independizar, pues que la herramienta que deben utilizar, efectivamente, pues claro, es el referéndum vinculante. A eso han ido. Es una de las herramientas que están prohibidas, como por parte los españoles, que no queramos que se independicen. Porque ¿y cuál es el discurso que finalmente sale? Vamos a cambiar la Constitución para hacer un encaje mejor, para poder dar encaje al Estatuto, a todo esto. Pues, ¿cómo va a ser mejor? Sí, bueno, mejor, pero aquí es que no ha habido ninguna clase de diálogo. Claro. Porque aquí se nos hemos negado diciendo que como sois malos, os castigamos cara a la pared, por decirlo de una manera así un poco. Y luego otra cosa que veo, porque pues voy a hacer un poquito de abogado del diablo, es que tú, también como yo, sabes que el movilizar a la gente en la calle o que hayan referendos vinculantes y todo esto, chocamos contra una masa que lo considera como ¡qué pesadez! ¡Otra vez! Lamentablemente es que nos encontramos con esto. O sea, con lo que ha pasado, ya no voy a decir, o sea, que se tenga o no se tenga razón, pero por muchísimas cosas. No vamos a hablar simplemente del problema de Cataluña, hay muchos problemas más, como ha sido pues la corrupción del PSOE, al que le ha venido pues estupendamente que se hablara tantísimo de Cataluña, de la independencia, que la gente colgara banderitas de las balcones y todas esas cosas, porque hasta ahora su corrupción, que cada día salen más y más implicaciones, y evidentemente pues cada día están se ve que hay más, además de, bueno, claro, el hacer de testigo, porque hoy ha muerto otro, ¿no? O sea, se ha despeñado con la moto, no saben cómo ni por qué, pero es que van cayendo como moscas. Sí, en fin. Luchar contra la desmotivación o la desidia de la gran mayoría de las personas es muy desmotivante. pero hay que tener esperanza, yo creo, porque se ve en este mismo proceso. O sea, mientras las cosas se hacen desde abajo, las estamos haciendo las personas, todo este proceso, por ejemplo, ¿no? Todo el proceso catalán, no guste o no, siempre que hasta el 1, ¿no? Hasta el 1 de octubre, que es el día yo creo, culminante de todo ese proceso popular, es un proceso popular de todo el mundo, va una manifestación tras otra cada vez más multitudinaria, unas manifestaciones alucinantes. Que también hay manifestaciones de apoyos aquí en Madrid también. Sí, efectivamente. Y esta otra que hicieron, la de la cadena humana, uh-huh, que bueno, fue una cosa, yo qué sé, la de millones de personas de las manos, bueno, cosas que todas esas cosas a las personas nos motivan una barbaridad. Había que ver todo, fíjate qué cosas. Ya, no digamos el 1 de octubre, tantísima gente. La forma que lo hemos visto en algunos de los vídeos, cómo había gente que iba, que lo decía, mira, yo venía a votar, que no, o sea, la gente se movilizó, sí, por el no por no la soy independentista, por el, pero sí, ahora claro, voy a votar que sí, porque me lo estáis prohibiendo, porque me lo estáis imponiendo a la fuerza. Todo eso era una cosa de verdad, era muy difícil que no se te saltasen las lágrimas con eso, decir, bueno, pero qué bonito movilización popular. En el momento que termina esto, que dicen, un momento, ya, Puigdemont, tal, la gente de arriba, un momento, esto se ha terminado ya, ya no hace falta más pueblo, ahora ya, vamos a los despachos a tratar sobre esto. En ese momento a todos se nos desmotiva, se nos cae el alma, todos nos vamos a casa, todos decimos, bueno, vaya una mierda. Pues fíjate, o sea, todo es inducción. Realmente las personas disfrutamos muchísimo más de salir a la plaza, de ir a, venga, que voy a ir a votar, a lo que sea, voy a movilizarme, voy a tomar mis propias decisiones. Cuando uno es consciente de que es capaz de pensar y de actuar, disfruta como un disfrute impresionante. Pues sí. Y sin embargo, cuando otro está decidiendo por él, es un sufrimiento. Estás ya, te encierras en casa, te metes. No lo vemos esto, pues joder, vamos. Hombre, es que yo, en vista de esto, yo siempre decía, es que me encantaría de que se formara otro 15M. Me encantaría que la gente se sentara en las plazas y dijera, no por esto, sino, no nos podéis imponer vuestra voluntad ni vuestra ley a contra natura, porque es contra natura. Vamos a ver, si este problema del independentismo catalán se hubiera tratado en su momento, a lo mejor no se hubiera llegado a tal, pero yo creo que es que a nadie le interesaba. Y luego, pues, yo lo que me duele es por el pueblo catalán, no por sus políticos, sino por el pueblo catalán, que se ha visto engañado, frustrado, ¿y ahora qué? Lo han dejado sumido en la ruina, además, porque se han aprovechado todas las empresas grandes para irse, pues, a no sé dónde, a no sé cuántos. Además, allí ese dinero se dejará de ingresar en la hacienda de Cataluña, se ingresará pues en la hacienda de donde se hayan ellos establecido. Claro, eso es una paliza. Es una paliza, ¿no? Y además has visto pues en un momento dado pues los políticos catalanes que mostraron como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, pues han ido ahora a remolque, yo ahora creo. No, ahora visto, salgo, ahora no salgo. Se ha visto claramente cómo iban a remolque de la movilización popular. O sea, yo creo que esto era una cosa evidente, todo el mundo lo veía en este Puigdemont y los que estaban más o menos a la cabeza del movimiento querían pararlo en cualquier momento. Unos días antes de la declaración de independencia todavía estaba diciendo Puigdemont que la declaración de independencia no la iba a hacer. Pero luego ya decía que sí, luego dice que iba a remolque del pueblo. Eso es, repito, maravilloso. O sea, cuando ves una sociedad que se está movilizando y sus políticos van a remolque diciendo, bueno, a ver cuándo paran ya, porque esto, uy, esto me está asustando ya. Sí, se me está saliendo de madre. Y en cuanto se hacen cargo de, no, espera, ya, esto voy a negociarlo yo ya con Madrid, con internacionales, voy a negociarlo internacionalmente. Pero es oye, que no, eso lo tenía que tener previsto de antes, no. Si sale sí o si sale no. No, pero si es que no hay que prever nada. Si lo que hay que dejar es que dejar que la gente lo decida. Si es que es igual que todo lo que nos ha pasado. Mira, con el... Es que ahora mismo España la están gobernando una junta de 12 jueces del Tribunal Constitucional. Sí, el Tribunal. O sea, es que cuando un pueblo elige, que ya había votado, por ejemplo, en este caso el estatuto, y llega una junta judicial y te dice que no vale... Eso es que es una aberración. Ahí tenemos la prueba de que esto no es una democracia. será un Estado de Derecho y un imperio de la ley, pero hombre... Pero de, la, de su ley, de su ley, no, de su ley, no la nuestra. De ellos querrán hacer, de esa junta, de esos 12 señores, que lo que habrá que pedir es un referéndum para elegir a esos 12 señores, que son los que mandan en España, los de la... los del Tribunal Constitucional, porque hagan lo que hagas, ya puedes tener un referéndum de todos los españoles diciendo que esta mesa es de color madera, que llega el señor, los del Tribunal Constitucional te dicen que es negra, y tiene que ser negra. Mira, o sea, lo decía antes, y es que es lo más importante, que el poder constituyente, o sea, que el pueblo pueda decidir lo que hace con su constitución, qué constitución se pone, como si no quiere tener constitución, como se... por favor, o sea, no puede situarse ningún imperio de la ley por encima. El imperio de la ley es el pueblo, sea el pueblo que sea, con la granularidad que tenga. Entonces, claro, en una medida o en la otra. ¿España puede hacer algo por Cataluña? Por supuesto, hacer una constitución, pues como tenía que haberla hecho ya en el 36, en el, o sea, perdón, en el 78, una constitución republicana, o sea, republicana, por supuesto, y sobre todo federal, con una libre federación, claro, aceptable, claro, para la realidad que tiene de naciones. No la quiso hacer, hizo el café para todos, pues ahora tenemos aquí las consecuencias, y de toda esta gente, pues eso, como dices, que mira a otro lado, ha mirado a otro lado durante todos estos 40 años, y ahora pues se lo encuentra aquí. Y ahora nos encontramos con un panorama, por ejemplo, que es el envalentonamiento de la ultraderecha. Bueno. Bueno, que salen a cada cosa que hace, salen allí, tienen que estarles parando porque se te tiran a la yugular. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. 40 años de limpieza étnica, sí. Que prácticamente ejemplar para los que ganaron la guerra, pues, y ahora pues otros 40 años de la segunda fase de la limpieza étnica, en la que ya, pues oye, claro, lo que triunfa ya durante esos 40 años ya no es la fuerza, es más el engaño. Ha sido 40 años de engaño constante, de hacernos creer que vivimos en realidad virtual, en democracia, en no sé qué, y ahora lo vemos. O sea, cuando llega la hora de la verdad, cuando se presenta el más mínimo problema de democrático, vamos, de político, pues claro, es lo único que vale la Guardia Civil, la policía y la porra, ¿no? Es que, pues, sí, es la... Y eso, y las banderas, y eso, banderas. A las sordas, soltar a las sordas. Esas sordas que no sé dónde estaban metidas, porque bueno, sí, de vez en cuando aparecían y hacían alguna aparición estelar, que digo yo, pero volvían a desaparecer, y parecía que es que, bueno, que la gente los ninguneaba, pero que están adquiriendo, que a mí es que de verdaderamente que he vivido pues toda la represión franquista, la verdad es que me asusta, esa gente, esos nazis pegando berridos y palos, y además lo que más me asusta es que ellos hagan lo que hagan, no hay ninguno de ellos enjuiciado. Ya pueden pegar a quien sea, ya pueden saltarse la ley. No hay ninguno que le digan que bueno, pues que hace apología del terrorismo. En cambio, pues tú, como hace poco unos raperos hacen una letrita que tampoco son tan o sea, desaforadas, y ya está, apología al terrorismo. Delito de odio. Delito de odio. Bueno, y lo que están haciendo esta gente, pegando palos por ahí, ¿no es delito de odio? Pero es que cuando ya permitimos que se califique el odio como un delito, me parece que vamos muy mal, porque odiar no es un delito. Odiar es una cosa que te pasa. Muy mal. Odias, no, pues está... está mal, tú sabes que está mal, pero ¿cómo lo evitas? No puede ser. Ahora, claro, cuando ya lo pones como un delito, una cosa que ya sabes de antemano que no vas a poder reprimir como un delito, pues ya lo que estás dando pie es eso, a la arbitrariedad. Es que están hablando esto de los sentimientos. Esto es delito de odio, y esto otro, ¿no? Odio, por supuesto, que es el mismo. Bueno, muchísimo más. ¿Cómo vas a comparar el odio de una parte o de la otra cuando ves esas hordas? O sea, es un odio radical, y además el mismo odio de siempre, el odio hegemónico, el odio españolista, la misma porquería. Y eso no es odio, porque es que, claro, pues sí, no teníamos que haber dejado, claro, pero ya cuando dejamos eso, abrimos la puerta ya eso a la arbitrariedad. Nos pensamos que va a ser en nuestro bien hacer una legislación más restrictiva, pero al final siempre pagamos los mismos. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, y luego, aparte de todo esto, están volviendo a crear, que yo miraba con cierta esperanza que la gente estaba perdiendo el miedo a salir, el miedo a expresarse, el miedo a ser diferente, si quieres, entre comillas, que no es en pleno borrego, y ahora la gente se vuelve a retraer, se queda en su casa, nos pondrán partidos de fútbol, porque ahora las corridas de toros, como están, tampoco están muy bien vistas, pues ya no tiran mucho de ellas, partidos de fútbol o programas de estos reality shows, de estos horripilantes, a los cuales, con perdón y con todo mi respeto, pero en fin, no quiero faltarle respeto a nadie, pero si rozan un poco, vamos, que intelectuales no van, ¿no? Ni gente con dos dedos de cabeza, que aparte de todo esto son shows que están, no me digas que son de realidad, porque están siendo filmados y están siendo programados y tienen un guión detrás, que no nos intenten comer, pero bueno, la gente se mete en casa, ve esto y ya está. Ya estamos salvados. Se luego, viene una cosa tras la otra. Y luego ya... Sí. Se desmotiva primero diciendo no hace falta que te deja ya de meterte en política, no te metas en esto, no, lo tuyo, tú no sabes. No lo tuyo, no lo tuyo, tú no sabes. Ya me encargo yo. Nos lían el berenjenal este que nos han liado, que bueno, que están arreglando, porque no han arreglado nada, ¿no? O sea, no, yo veo que la cosa sigue arreglando. Han llamado una serie de gente hoy a declarar, ¿no? Ah. Han venido... empezando que nada más que se bajan del tren estaban ahí las hordas, ¿qué dices tú? Que les han dado sueltas llamándoles de todo. Pero hombre, lo que estos sí consiguen... por lo menos han venido. Hay otros que están por ahí. Lo que sí consiguen, y hay que pensar que a lo mejor es lo que les interesaba a unos y a otros, es eso, paralizar al pueblo, que toda la movilización popular se detenga, por unas razones o por otras, casi siempre por la mía, por de motivación, simplemente, porque dice, bueno, ¿dónde voy a ir yo ya? Si ya me ha dicho el presidente que va... negociarlo, qué tal, nadie sale, todo el mundo se salieron, queda en casa, pobre, y claro, yo tengo entonces, familia allí que salió de una euforia, qué bien, qué, y de pronto al día siguiente se les había caído el alma al suelo, y a mí eso me duele mucho, porque bueno, como familia que tengo, que conozco el caso, pues habrá cientos y cientos de familias que les ha pasado lo mismo, y aunque tú no fueras independentista, claro, y estuvieras dispuesto a votar que no, bonito. Ves eso, no era ves eso hasta y dices ahí. Y dices, bueno, pero qué, hoy iba a decir una palabrota, no la digo. Todos los ¿qué demonios es esto? Todo proceso constituyente es así, es precioso, lo mejor que hay cuando haces algo desde cero, cuando se hace una ocupación, por ejemplo, de un sitio, toda esa creación inicial es lo más bonito del mundo. Eso, estamos locos de no estar haciendo eso constantemente. Teníamos que tener un proceso constituyente dinámico, constante, cada mes. Decir, venga, vamos a cambiarlo todo. Venga, vamos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el divorcio? ¿Qué hacemos con el...? Vamos a revisarlo. Lo que se disfruta con eso. Y en lugar de eso, nos tienen en casa viendo el Gran Hermano. Es que no, eso creo que ahora no se hace. No, pero bueno, pero hay cosas parecidas. Se buscarán lo que sea. Yo es que veo muy poca televisión de esta, de tipo, bueno, tipo basura. Ya te digo que respeto a la gente que se distraiga con ello y que le ayude a sobrellevar la vida. Pues mira, ya vale para algo. Porque hay gente para todo, aunque yo lo lamente. Pero es que además, hablemos ahora de los medios de desinformación. No solamente las teles. Es que antes pues había los dos o tres periódicos que todo el mundo sabíamos que eran del Estado, del partido, que eran franquistas, y los demás más o menos... Bueno, yo es que he visto la evolución del país cuando salió al principio a cómo está ahora, y de verdad que es para echarse el horario, ¿eh? Cuando estaba el pequeño país ese que lo llevaba Moncho al puente... Bueno, por favor, eso era, vamos, una maravilla. Yo me lo tragaba, me lo el miraba, me lo semanal, todo. Y por ahora favor, es que ya ni compro. Que no se puede ni mirar. O sea, los titulares, todo lo ves ya desde lejos y asusta. Y todos son iguales, todos. Sí, les marcan unas pautas y las van siguiendo. Yo vuelvo a decir que además del Tribunal Supremo, como sea, que son los de las leyes, luego tenemos detrás del Tribunal Supremo las grandes empresas, las grandes capitales, que son los que mandan. No nos engañemos. Estos son los que marcan la ley y dicen, vosotros, esto no, que no nos favorece. Es así en todas partes, ¿no? Pero especialmente en España. Pero ya España es que aquí... Es realmente un ejemplo de eso. Siempre nos usan como un poco conejillo de indias, ¿no? Fuimos en las cruzadas, después en la guerra mundial, siempre parece que experimentan con nosotros, pues... Pero porque nos dejamos, debemos que ser sujetos de experimentación. Aquí está claro, si te fijas, ¿no?, los detalles, cuando decían, por ejemplo, ¿cómo puede ser eso de que Podemos, que bueno, me gusta el Podemos o no, pero decían, Podemos no puede acceder al CNI? Claro, ¿cómo va a acceder al CNI si el CNI es tuyo? Es de los que ganaron la guerra. Aquí tenemos un serio problema con eso y no se va a arreglar de la noche a la mañana. Vamos, es el único país donde el nazismo ganó la guerra, no se quiso luego intervenir, se negó, sobre todo Churchill, ya se sabe todo esto, lo que pasó, más o menos. Y aquí seguimos, y ahora hemos visto pues la eclosión de todo esto que no se quiso tampoco en la transición arreglar. Y ahora pues, no tenemos sí. aquí. Nos dieron, nos hablaron de una supuesta, o sea, es que prostituyeron la palabra libertad con lo bonita que es, libertad. Ojo, que no libertinaje. Y cuando digo libertinaje no me refiero a que, por ejemplo, la gente haga orgías, sino que se desmadre. Es que hay que mirar el bien común, que es lo que hay que mirar. Y aceptar que si tú pretendes una cosa y el otro pretende otra, pero el otro tiene más votos, pues oye, pues, es que eso es democracia. Y tendrás que aceptarlo. Pero lo que no tendrás que aceptar, pues es que te la metan a macha martillo. Es el asunto. Con unas prohibiciones vienen las otras. Nadie está hablando de una imposición, por ejemplo, hablando de la transición, de la Constitución del 78. Puedes hablar de las diferencias tan grandes que habría entre un texto como el que sacaron o un texto republicano. Pero es que no se trata de eso. Se trata simplemente de una Constitución que permita a la gente elegir si quiere un texto republicano o si quiere un texto monárquico. O sea, lo tenemos ahora en el proceso este que parece ser que van a iniciar. Pues ya hay, me parece que una constitución que ha hecho incluso el PP, propuesta de reforma, todo esto. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Qué se nos va a dejar participar en esto? ¿Se nos va a dejar participar solo en el voto final como siempre? Eso no es ni siquiera un voto, eso es una ratificación. Cuando tú vas a votar, por ejemplo, a los partidos, tampoco es un voto, porque son listas cerradas, que solo tienes que ratificarlas, pero por lo menos puedes elegir entre un partido y otro. O sea, no vas a elegir solo un partido. O sea, un texto constitucional que se somete a la aprobación de los ciudadanos, solo un texto, sin modificación, sin decir, por ejemplo, por partidas, por ejemplo, puedes decir, bueno, existe la posibilidad de elegir el título segundo en la versión A o en la versión B, que puedes elegir, eso, digamos, es votar, tú eliges, pero si solo se te dice un texto, sí o no, eso no es elegir, eso es ratificar, ratificar o no ratificar. Y claro, si no ratificas, pues ya sabes, ya vimos cómo fue la otra. O sea, no ratificar era prácticamente pues el golpe de Estado, porque... El delito, sí. Sí, sí, sí. Entonces, hay que tener esas cosas claras. ¿Qué vamos a participar en algo en este proceso? Como decías antes, ¿cómo se regula eso? O sea, no es una regulación en un sentido o en otro. No tienen que llevar toda la batuta los representantes, ni tampoco todos los el pueblo, la asamblea popular que se forme, pero sí pueden interactuar perfectamente, creo yo, sobre todo en eso, en lo que es el procedimiento de aprobación, que es muy importante, más que el texto que se haga, el procedimiento que se va a tener de elaboración y de aprobación de ese texto, porque, por ejemplo, lo que te digo, o sea, votarlo por partidas es lo más interesante. Es decir, bueno, a mí me puede gustar esta parte, este punto, pero este no, pero esta otra no. Y es la posibilidad que daría, por ejemplo, a votar una constitución republicana o una constitución monárquica. Sí, porque nadie nos ha preguntado que si queríamos rey o no. Claro, pues esa es la posibilidad que da de hacer las cosas. No, por supuesto. O sea, por supuesto, porque además la gran desgracia que tenemos es que nadie se va a fijar en eso, ningún partido. O sea, vamos a ser nosotros los únicos que vamos a decir que lo importante es el procedimiento y no el contenido. Ellos van a estar con el contenido y se pelearán y contorsionarán ahí en el Congreso. No, es que yo quiero la República, es que yo quiero... No, si lo importante no es una cosa o la otra, lo importante es que podamos elegirlo. Que a lo mejor ahora nos gusta la monarquía, pero dentro de 5 años lo queremos cambiar. Y entonces hacemos una reforma constitucional. Porque pensamos que no ha sido útil o lo que fuera. Es bastante simple, se llama pues eso, democracia. Has hablado de la Asamblea Popular, ¿no? Entonces, esta Asamblea Popular, que digamos que es la que tiene que organizar los referéndums y todo esto, ¿cómo se constituiría? Lo ideal es que en un ordenamiento dinámico que está constantemente sacando ordenamiento desde abajo, que se organice como un poder independiente, con un poder independiente y constante, o sea, digamos permanente, con unos miembros permanentes que serían elegidos, ¿cómo? Seguramente que sí, sería lo más normal que fueran elegidos, pero también podrían ser simples funcionarios que les tocase por de carrera, que se dedicasen, o sea, con una tarea específica, que simplemente recoger las iniciativas populares, regularlas, que lleven su tiempo, revisar si las firmas son correctas, todo eso, y que dé origen a un poder independiente, aparte que tenga su pues, su padre, supongo que tendría un límite de personas que la formaran, y pregunto, yo pregunto porque yo venía a ser abogado del diablo, vamos a suponer que a mí me interesa privadamente como Amparo pues formar parte de esto, me podría dirigir a X y presentarme, ¿no? Bueno, está por ver, puede ser completamente abierto. Hay muchísimas fórmulas, puede ser algo completamente abierto, que la gente entre y salga de su opinión y eso se vaya registrando, y luego en asambleas más se vaya concretando, se vayan haciendo compendios de las cosas. Hay cientos de maneras de hacerlo, tanto en lo que es el funcionamiento constante, digamos, de la política, de lo que serían las leyes que se vayan haciendo, como en lo que es un proceso constituyente extraordinario, como este, que se hiciera pues una asamblea constituyente solo para la redacción del texto constitucional, que se pudiera dividir por áreas temáticas, por una parte el tema de educación, el tema de sanidad, todo eso. Pero eso crearía, o sea, bueno, puestos de trabajo primero. Exactamente. Tendríamos que remunerar a esta gente, ¿no? Porque, claro, bueno, evidentemente no van a trabajar por amor al arte. La idea es que con una libertad, o sea, con las libertades políticas que ya van tomando parcelas de la política, se vaya de alguna forma desalojando la otra forma. Ahora mismo toda la política la hacen los representantes y sus correligionarios, ¿no? Pues a medida de que vayamos ocupando parcelas para las decisiones populares, pues se vaya adelgazando el poder parlamentario. Esa es la idea a corto, medio, largo plazo. O sea, conseguir que llegue un día que digamos, ¿para qué nos hacen falta ya los políticos? Si las leyes las estamos haciendo nosotros con iniciativa popular. La Constitución la hemos hecho nosotros con nuestra iniciativa esto. Si realmente son con que tengamos funcionarios que ejecuten las normas que nosotros hacemos ya, el pueblo en asamblea, ¿para qué nos hacen falta ya? Además, yo creo que sería importante decir que los cargos no fueran vitalicios como son ahora, ni... Y en experto decís, lo has hecho bien, vale, continúa. Pero no nos gusta lo que has hecho. Que no. Pues eso, el único país que existe actualmente, mira, que siempre están diciendo que es una dictadura, es en Venezuela. Y es el único país que ahora mismo tiene, bueno, a lo mejor también lo tiene algún otro, Ecuador, la revocación de cargos electos por iniciativa popular. Es decir, si no, bueno, a Chávez se la hicieron una vez, no me gusta tu mandato, recojo firmas. Si recojo las firmas correctas, va a referéndum y la gente vota si manda quiere o no quiere. Imagínate eso, como digo yo siempre, cuando fue la guerra de Irak, por ejemplo, si hubiéramos podido hacer un revocatorio a Aznar. Que nos metieron ahí. Yo creo que lo hubiéramos ganado y se hubiera ido a Aznar, se hubiera terminado la guerra y ya está. Sí, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y luego creo que había una persona que quería intervenir y cuando al entrar en la pausa pues, le llamamos. Mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Folks go slowly. of work. Minutes drag and the hours jump. Yeah, well, bye-bye. Bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take one out, do your fine. Chief Boyga. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has led to attention. Lunar landing of the dentist. Italian monster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. A cowboy's doing TV land. You know what? It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting? Your friend, your sweat. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Call the mops, a fire in Engels. Came to the checkout at the 7-Eleven. Mops was stupid, but he had sense. Engels, Lenin, the necessary bench. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game. But they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates, a Millhouse Dixon, both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tintin. Who's more famous in the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up budgie. Hola, Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, soy Amparo. A ver, ¿tú querías intervenir un poquito, de hacer preguntas o quieres expresar una opinión? El micrófono es tuyo. Muy bien. Está saliendo en directo ahora en estos momentos. Muy bien, gracias. Entonces, un saludo a todas lo primero. A ver, tal y como yo veo esta cuestión de por la democracia directa, la iniciativa que está ahora en el Congreso, yo personalmente considero que es probablemente la iniciativa más potente que ha generado el 15. Tiene lógicamente sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, como cualquier cosa que hacemos los seres humanos. Pero me gustaría apuntar una fortaleza que tiene sobre todas las demás, ¿no? Una fortaleza que yo creo que es clave a la hora de valorar lo que esto significa. A ver, estamos todas en muchas luchas metidas de todo tipo, que van desde la renta básica a la libertad de expresión, pasando por la vivienda. No paramos de intentar generar ILPs, pero la realidad es que no tenemos una herramienta para hacer de eso algo real. No hay nada que nos asegure que podemos llevar eso a tierra, porque sabemos que ahora mismo el régimen del 78 ha puesto un tapón ahí y siempre enfrentamos esa misma barrera. Me parece que si seguimos con esta dinámica de dispersar las luchas y de darnos una y otra vez contra ese muro, lo único que puede generar es que nos, por un lado, que nos cause frustración y por el otro que acabemos pues tirando la toalla, ¿no? Es por ello que, además, esta dispersión en las luchas genera el que realmente, siendo estas apoyadas por una parte muy importante de la población, eso no se visualice, porque cada una, bueno, pues estamos en la nuestra y lógicamente nos parece lo más importante porque es nuestra película, ¿no? Entonces, ahí hay que apuntar otro valor que tiene la vía asturiana, que es ese elemento de cohesión que puede ser entre para todas nosotras. Cuando nosotros generamos expectativas en esta cuestión de la democracia directa, es porque realmente vemos que en el sistema de partidos, pues bueno, décadas y décadas y décadas, con él nos han demostrado que no lleva a ningún lado, que hay cantidad de cuestiones que son muy legítimas, pero que los políticos, por el motivo que sea, no quiero entrar en ello, en valorarlo, yo creo que cada uno tiene su valoración hecha ya, pero por el motivo que sea, pues no las quieren sacar adelante, o no las pueden sacar adelante. El hecho de que nosotras podamos hacer que una ILP que presentemos entre todas obligue al Parlamento o bien a aprobarla o bien a sacarla a referéndum nacional, el hecho de que ese referéndum nacional tenga carácter vinculante, el hecho de que incluso ese referéndum pueda ir enfocado a hacer cambios totales o parciales en la Constitución, algo ahora mismo impensable, yo creo que muestra perfectamente la potencia que tiene, ¿no? Por otro lado, el tema de la operativa que pueda o no tener en el corto plazo, habida cuenta de del nivel de implicación de las personas, de su capacidad crítica, de todas esas cosas que seguramente habréis estado hablando en el programa. Disculparme, no pude escucharlo porque continuamente se... Sí, bueno, no te preocupes porque luego te pasaremos el enlace. Ah, estupendo. Muy bien. Pues el hecho de que... Perdón, es que me he perdido ahora mismo. Sí, que no nos habías podido escuchar del todo. No os había podido escuchar del todo, pero seguramente hablaríais de la cuestión de qué se puede hacer, qué tipo de cosas pueden salir, si la gente está o no capacitada para ejercer la democracia directa. A ver, es una herramienta de aprendizaje también. Es decir, el hecho de que simplemente salga un referéndum en este país va a obligar a las personas a poner el foco en él, a enterarse. De alguna manera, probablemente al principio, pues no de los resultados óptimos que todas deseamos. ¿Por qué? Pues porque nuestra sociedad es una sociedad en la que el individuo está dañado por los medios de comunicación, está dañado por el sistema educativo, se basa en prejuicios e ideas preconcebidas, digamos que hay un conocimiento de muy interesante, ojalá fuera de muy interesante, hay un conocimiento que viene de escuchar a los tertulianos y demás. Yo creo que esto lo que tiene de potente también es que lleva el debate a la calle, ¿no? Y además lo lleva de una forma seria, porque todo el mundo va a saber que va a tener ahí la palabra y que va a salir una u otra cosa. Entonces va a obligar a que nos escuchemos unas a las otras. Y creo que una de las partes que, como digo, me parecen más potentes es esa vertiente pedagógica que tendrían. Por otro lado, bueno, pues hay otros países, ahora mismo en Suiza acaban de conseguir los votos para dos nuevos referéndum, uno es relativo al tema de la transparencia. Bueno, y vemos lugares donde está funcionando. Seguramente al principio no funcionarían bien. Hay que darle tiempo, no hay cambios, no tenemos botón mágico, evidentemente. Ojalá. Y ojalá, sí. Y bueno, pues básicamente es la reflexión un poco que se me ocurre. Sí, pero querías hacerle alguna pregunta a Lorenzo o algo. Bueno, sí. Sí, hemos hablado un poquito de... Bueno, sobre todo yo he hecho un poquito de abogado del diablo, que le decía, digo, pero esto... Le iba preguntando cómo se va a organizar. La gente puede decir, otra vez a votar, vayas tío, otra vez, qué pesados son, ¿no? Lo que tú dices es de traer un aprendizaje. Yo creo que evidentemente tiene muchísima razón Víctor. Al principio no nos saldría todo lo bien que quisiéramos, ¿o no? ¿Qué opinas tú, Lorenzo? Sí, bueno, todo esto va siempre funciona por centros de interés. Nosotros nos movilizamos con las cosas que nos importan. Y después decidimos sobre las cosas que nos afectan. O sea, realmente todo el mundo no sabe de todo. O sea, cuando tú opinas donde crees que sabes, donde crees que puedes aportar. Tú lo que te importa, por ejemplo, pues es la sanidad, porque eres médico, te importa la... O enfermo. O no tienes nada que ver, pero te importa la sanidad, porque es una cosa que te gusta a ti, que lo miras mucho en el doctor Google y... Entonces te movilizas en lo que, para eso, porque tampoco tenemos tiempo de ir a todos los sitios que podríamos ir. Pero luego existe lo que es la confianza horizontal. Tú te fías de la gente que está decidiendo sobre sanidad. Tú estás en educación y sabes cómo se están haciendo las cosas en educación. Y sabes que en sanidad hay su propia asamblea y se están tomando las decisiones que se toman. Bueno, confías en que lo van a hacer bien, porque son compañeros como tú. Una confianza horizontal que no tiene nada que ver con la confianza que nos venden, confía verticalmente en el que está arriba. Me recuerdo a los sindicatos verticales. Yo confío en mi vecino, que es médico y está en la Asamblea de Sanidad. Yo, como no soy médico, yo supongo que lo estará haciendo bien. Pero por si acaso, al final, lo que saquen esa asamblea de médicos acerca de la medicina, lo voy a tener que votar, porque al final me afecta. Entonces, la diferencia entre lo que nos importa y lo que nos afecta. Con una regulación así es absolutamente viable, o sea, y no tiene que fijarse tanto en la en lo que se llama el quórum, ¿no? O sea, el hecho de que se realice un referéndum, yo qué sé, pues sobre si las farmacias como van a abrir más tarde, de cualquier tipo, el referéndum que sea, o sea, el hecho de que vote menos o más gente o participe menos o más gente no tiene por qué asustar a nadie. Menos participan ahora que lo están haciendo los parlamentarios. O sea, sí, participará pues el que quiera, el que tenga tiempo. Esto es algo que no tiene que asustarnos, a la participación, como dice Víctor. O sea, eso es una cosa que viene constantemente. Y a medida como... Es una cosa, como decía antes, que tenemos que tener mucha esperanza, porque lo que vemos constantemente es que cuando somos capaces de participar, cuando se nos da la opción de participar en lo que sea, en una iniciativa de barrio, de hacer un huerto, en una iniciativa de una ocupación que hemos hecho, en un proceso constituyente para hacer un nuevo Estado catalán, en lo que sea, en lo que se nos deje participar a la peña, bueno, hacemos unas cosas impresionantes, cosas que luego, cuando se ponen a hacerlas, cuando pasan al control parlamentario, al control de los representantes, de los delegados sindicales o de los que toquen, se terminó la fiesta. Ahí ya no disfrutan nada, no hacen más que sufrir y pasarlo mal. Y al revés, pensamos que no, que lo bueno es eso. No, bueno, que lo hagan ellos y nos perdona así. Y a medida que vayamos viendo es lo que se disfruta eso, tomando tus propias decisiones, pues esto tendrá que triunfar. Lo que pasa es que, claro, no dejan. Ese es el primer escollo y el más grande, que, como lo saben, no dejan que esto salga adelante. No lo dejaron en la transición ni veremos a ver ahora, porque ahí tenemos la reforma constitucional. ¿Y dónde está esto en el menú? Ya se está hablando de ello, pero alguien está hablando de esto, ¿no? Aquí cada uno está hablando de soluciones que va a dar él, ¿no? Y nadie habla de las soluciones que podemos dar entre todos. ¿Qué dices, Víctor? Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí personalmente me sorprende la actitud de los partidos políticos, ¿no? Sobre todo los partidos políticos de nuevo cuño, que, a ver, están siempre con el tema de la participación, el no sé qué y tal, pero en esto, como decimos en mi tierra, soy asturiano, caen como afogados, o sea... no dicen absolutamente nada. Tienen algo que todos lo saben porque están en el Congreso de los Diputados, tienen algo súper importante encima de la mesa, súper importante para que en este país pueda llegar a haber con el tiempo una auténtica democracia, y dan la callada por respuesta. Voy a referirme particularmente, por ejemplo, a Podemos e Izquierda Unida, ¿no? Con sus continuas llamadas al municipalismo, a la participación, a los presupuestos participativos, y a mí desde fuera, sinceramente, me da la impresión de que no están por ello, de que están, sí, por el nosotros te preguntamos, pero luego a ejecutar ya ejecutamos nosotros, que somos los que sabemos, ¿no? Y a mí eso me causa auténtica desesperanza, de verdad. Sobre todo porque es que sé que hay mucha gente consciente en esos partidos, gente con un pensamiento muy potente, con muchísima capacidad de trabajo y seguramente con ideas muy abiertas de libertad, de derecho a decidir, a expresarnos y tal, pero no veo que su praxis, por algún motivo, yo no sé si es que el canal en el que están per se cercena ese tipo de actitudes, pero me desespera mucho. Yo no sé si hay en Madrid... habéis tenido contactos con representantes de estos partidos y qué feedback nos puedes dar sobre ese tema. Igual, si la participación se limita a eso, la ratificación, como decía antes, o sea, como va a ser la de la construcción, una ratificación de lo que ha hecho él. Como decimos siempre, bueno, es que no, nadie es demócrata de primera instancia. Primero hay que hacer lo que él dice y luego ya si eso te lo pasan a ratificar. O sea que... Yo, mi opinión es mucho más burra, ¿no? Quiero decir que los señores, vamos a decir, del PP y todo esto, son unos que algún día se me llevarán por delante, pero bueno, son unos borricos que van a lo suyo y que se embolsan el dinero. Y luego, lo que le hace falta verdaderamente a la izquierda en este país es lo que se llama verdadera gente formada, animales políticos. Es que no los hay, no, creo que les falta base. Tienen buenas ideas, pero... llegando a la hora de la práctica no las saben poner en o no les dejan o no las saben poner en práctica o no se atreven, no lo sé, pero tendríamos que verles más encabezando, por ejemplo, manifestaciones que hay que tienen pues verdaderos pues no sé, contra las leyes de la ley Mordaza o sea y manifestaciones como por ejemplo las marchas de la dignidad. Podemos inició cuando sí, tuvo el éxito en las europeas. Yo recuerdo que su única contestación siempre decían, bueno, ¿y qué ideas tiene usted de esto, de lo otro? Siempre decía, yo voy a hacer lo que quiera la gente. Joder, ese es el mejor argumento. Ese es el mejor argumento, pero luego no lo señores, hacen. Pero no, es que en las siguientes elecciones ya, el que eran, no sé, municipales o, no, sí. O ya no decía eso. Ya decía, no, nosotros tenemos un programa. Tal. Este es el problema de todo, que nosotros siempre decimos a la gente, venga, vamos a organizarnos. Pero en realidad no les estamos diciendo eso, les estamos diciendo, no te organices, únete a la organización que yo ya tengo, que te la voy a imponer. No, señor, si no participas en ellas, no crees en ellas. No, es muy muy sencillo. O sea, que no, y aparte de todo esto, es que no les ves tampoco. Sí ves, pues a lo mejor, personajes sueltos que pues no son precisamente los personajes que están en primera línea. Entonces, ¿por qué no sigue con ese discurso? ¿Por qué no sigue diciendo eso? Esto mismo. ¿Qué es eso? Es que yo sigo diciendo, voy a hacer lo que quiera la gente. Pero... tendrían que dar una vuelta y volverse a acercar al pueblo. Claro. Y de una vez en todo dejarse de partidismos tontitos. Nos pasa con la vía asturiana, es aplicable a todas las situaciones. Pues igual es para un partido que propone eso, que tenga en su programa eso, hacer que el pueblo participe más. Si realmente fuera una opción que estuviera por eso... esas serían sus respuestas a lo que le pregunten. ¿Y qué va a hacer usted con el aborto? Pues mire usted, yo voy a proponer un debate social y un referéndum al respecto. Anda, ¿y qué va a hacer usted con la independencia de Cataluña? Pues mire usted, voy a hacer que haya un debate a todos los niveles, que pueda intervenir todo el mundo, y después voy a hacer una votación para que se decida. Es la solución para todo. ¿Por qué no lo hacen? Pues claro, porque no la quieren tomar así. Quieren tomarlas ellos. No sé, es que más que pues sea, que ya digo yo, un foro político, eso parece el patio del colegio. Este me ha mirado mal, este me asusta. No, mucho peor. Mucho peor es el cambio de cromos. El cambio de cromos interesados, porque los chavales, por lo menos, cambiaban el cromo porque era el que le faltaba de la cone, o porque le molaba más el Sarabia que el otro. Bueno. No, estos los cambian interesadamente porque se lo dicen los de arriba. Y, o sea, todo lo podemos ver, todo el que haya participado en una asamblea popular, la diferencia que hay entre una asamblea popular en la que intercambias posiciones horizontalmente, en la que llegas a cambiar tu opinión, porque tú das tu opinión sincera desde la tuya individual, no estás sujeto a ningún chantaje. Sí, lo mismo que estamos haciendo ahora. Y si te gusta más lo que dice el otro, pues mira, pues tal... a lo que significa un parlamento, por favor. Es que nos hablan, por ejemplo, del consenso. El consenso parlamentario y el consenso asambleario es lo mismo. Si es que no tiene nada que ver. El consenso parlamentario es lo peor del mundo. O sea, el cambio de... mira, yo te apruebo esto, pero luego tú me apruebas esto otro. Aunque no me guste, pero bueno. Sí. ¿Cómo se les ve defendiendo que se ve a la legua parlamentarios, gente que está defendiendo algo en lo que no cree, que le ves la cara y ya dice, bueno, mira, hijo mío, si es que ya la cara... Si ya no se convencen siquiera, es que ves la cara y dices, bueno, pues... Este mismo, ¿cómo han declarado? Ni ellos mismos creían en la independencia de Cataluña, el tipo de declaración que han hecho. Ellos mismos la declaran y a la vez no creen en ella. ¿Cómo quieren que los demás países la reconozcan si no se reconocen ni ellos mismos? En cuanto el asunto ha pasado a los despachos, fíjate en lo que se ha convertido. Con lo bonito que era el día a día de ir viendo ese proceso, cómo la gente salía a la calle, lo que es la inteligencia colectiva funcionando, la gente haciendo cosas, ideas por todas partes surgiendo de un proceso constituyente de la gente. Y eso, fíjate en lo que se convierte ya, en un tema de despachos de abogados en Bélgica, de... De soy español. Yo creo que tiene mucho que ver con la propia la propia entidad de la que están compuestos los estados, estos sistemas que nos rigen, ¿no? A ver, son estructuras, nada más que hay que ir históricamente a ver cuándo se han creado, cómo, quién lo hizo y por qué. Son estructuras de control. Nosotros nos empeñamos y damos contra el muro nuevamente en convertir esas estructuras de control en herramientas para nuestras necesidades. Yo creo que eso es un gran problema, es un problema muy serio. Nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestras necesidades y crear las estructuras que necesitamos en cada momento para sacar adelante, para cubrir esa necesidad. Mientras estemos metidos en esta película que montaron aquí hace siglos, es que va a pasar siempre lo mismo. Porque mira, yo tengo una amiga que participa de una CUP en un pueblo asturiano, ¿no? Y llegaron a ganar la alcaldía. Bueno, pues unos pocos meses después de ganarla, charlando un día que me vino a ver a casa, me decía: es que es imposible, tenemos las manos atadas, son todo reglamentaciones, rollos, tal, te quieres sacar una historia adelante, te llega la secretaria del ayuntamiento, que va, no, esto no, porque esto vulnera no sé qué, esto no, porque esto vulnera no sé cuánto, esto no. Es decir, es que de base, las estructuras, las instituciones del Estado están para otra cosa, están para poner esos muros a la gente. Y además es que es increíble, claro, todo está interconectado, ¿no? Pero fijaros el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Ya desde hace muchos años, cuando las personas cada vez tienen menos derechos y las empresas cada vez tienen más derechos. Tenemos ahí el TTIP, el CETA, todos estos tratados que se basan en quitar derechos a las personas y dárselos a las empresas. Yo vengo aquí, te perforo en tu casa, te hago una balsa llena de sustancias químicas que van a acabar contigo y, ojito, no me digas que no, porque te pido daños y perjuicios y te jodo la vida. Esa es la cuestión. Desde que inventaron, pues, fijaros, la persona jurídica, pero ¿qué clase de invento es ese? ¿Cómo algo, un ente puede ser una persona? Y lo que están haciendo es eso, derivar a esa persona artificial los derechos que en realidad nos pertenecen a las verdaderas personas, a los seres humanos. Está todo muy unido uno con lo otro. Luego, respecto a lo que decís de cómo funcionan en los partidos y tal, a mí otra cosa que me preocupa mucho, me centro mucho en el tema de la izquierda, en el arco parlamentario, lo que está más a la izquierda, porque lo otro yo personalmente lo considero un enemigo, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo. Sí, yo ahí ya ni les critico, porque me parece una pérdida total de tiempo, ¿no? Pero fijaros qué está sucediendo ahora mismo con los movimientos sociales, ¿no? Cómo han sido arrastrados, han sido nuevamente penetrados por los partidos políticos y han sido desactivados. A mí me sorprende, y esto creo que pasa en todas partes, o qué está pasando en todas partes. Yo, por lo menos, que viajo algo cuando puedo, así lo veo. ¿Cómo van saliendo nuevos centros sociales que ya no son los típicos CESOAS, centro social ocupado, autogestionado? Van surgiendo centros sociales que nos ponen ahí, meteros aquí, y allí sacan el debate de la calle y lo introducen en sus rediles, y vamos allá como, y además es que se producen cosas curiosísimas, ¿no? Cómo se genera una beautiful people en esos centros sociales, que son los que gestionan todos, los que marcan cómo tenemos que movernos, lo que es chic o no chic dentro del activismo. Es una cosa sorprendente, ¿no? Mira, quería hacer una referencia. Ahora mismo resulta que una serie de compañeros del 15M de Madrid están en la calle. Estuvieron 16 días sin permiso, cogieron mojaduras, están pasándolo fatal, y son poquísima gente, son unos valientes y unas valientes de muchísimo cuidado. Resulta que después de 16 días, no sé si 7 multas, no sé cuánta presión por parte de la policía, consiguen un permiso fijo para, de estos que hay renovable, para quedarse ahí, y les ceden, me parece que eran 100 metros cuadrados. Resulta que hacen una llamada a los movimientos sociales para que se acerquen, que utilicen ese espacio en Sol como plataforma para lanzar, bueno, sus programas, su debate, abrir el debate a la gente en la calle. Y resulta que estos chavales, después de tantos días, siguen ahí solos, cada vez pasando lo peor. Ni tan siquiera tienen, por supuesto, fondos ninguno, ¿no? Pero es que tienen hasta que poner cartones como si fuera, no sé, una chabola o algo así, porque me cachis en la mar, en los movimientos sociales no hay dos narices para decir, oye, esta gente está aquí, vamos a echarles una mano, a ayudarles a que tengan aquí, que puedan hacer un espacio guapo donde podamos venir todas a hablar de nuestras cosas y tal. Suceden cosas muy sorprendentes, ¿no? Muchas veces ponemos el foco en los de arriba, ponemos el foco en los políticos, pero es que, jolín, los que estamos abajo también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Hay mucho que desear, sí. Sí, y a mí, de verdad, esto, yo que les estoy siguiendo mucho por las redes sociales, me parece, bueno, aparte de los supervalientes que son, me pone la piel de gallina pensar, joder, y esta gente que es que... Te voy a dar una pequeña alegría, si me permites. El día 16, venga, de este mes los vamos a tener en la radio. Ah, bien. Sí, es que además el llamamiento, el último por lo menos que he visto, se ha difundido bastante bien, o sea, sí, es bastante... Y además nosotros, yo que pertenezco a los yayoflautas, todos los lunes nos pasamos por ahí, paramos un rato allí, nos manifestamos delante de ellos nos apoyan, nosotros nos apoyamos, o sea que lo que pasa es que tenemos una edad que ya no nos permite acampar. Claro. Pero sí te doy pequeños rayitos de esperanza, ¿no? Nosotros vamos, o sea, estuvimos el último lunes. Precisamente, pues una yayoflauta de Valencia había sido detenida por llamar facha a una pareja que interrumpió una manifestación suya. La detuvieron porque los otros le dijeron por delitos de odio. Delito Amparo de odio. Se llama también. Se llama como yo, sí, Amparo. Entonces, pues lo han soltado y precisamente nos estuvimos manifestando, pues eso, amordazados y todo, y acabamos en donde ellos tienen un par de cartelitos del amparo, se leyó ahí el manifiesto, apoyarles en todo lo posible. Y también sé que hay gente del Foro de Movimientos Sociales como Manolo y África que también están yendo a, sobre todo, a difundir y a repartir papelitos. Lo que pasa es que, bueno, poquito a poco, pero ya te digo, si te interesa, el día 16, si quieres intervenir y quieres preguntarles, van a estar aquí. No sé, todavía acabo de cerrar con ellos hoy, porque lo tenían que hablar en asamblea, y bueno, me falta el nombre de las personas que van a intervenir y todo, pero que bueno, que estamos haciendo todo lo que podemos. Lo que pasa es que, claro, nuestros también nuestro tiempo, nuestras obligaciones, nuestras... Tenemos que ser muchísimos más, es que tendríamos que ser... Es que tendría que haber más gente joven sentada ahí. Pero bueno, poquito a poco, ¿qué vamos a hacer? Sí, además, fijaros que hablamos de una herramienta potentísima como es esta por la democracia directa. Tenemos ahí precisamente otra historia que es súper potente e igual de transversal, que son los derechos humanos. Uh-huh. O sea, es que ¿a quién no le interesan los derechos humanos? Uy, si yo te dijera. Seguro, claro, es que seguro que todas nosotras vemos continuamente que alguno de esos derechos nos son mermados. O sea, qué gran oportunidad para poner sobre la mesa realmente qué clase de sociedad queremos, ¿no? Ahora estamos con un probable intento de refundación del régimen del 78 sobre la mesa. Los partidos políticos, como ya no tienen manera de avalarlo, los mayores de 67 años creo que son los que pudieron votar esta Constitución, van a intentar refundarla, pero van a intentar refundarla ellos a su medida, por supuesto. Sí, claro. Van a ser PSOE y PP los que tal. Coño, qué mejor momento ahora mismo para decir, no, es que una Constitución son las normas básicas, son lo que reflejan las normas básicas de cómo una sociedad en un país se quiere relacionar, cómo quiere establecer su marco relacional como país y como Estado, bueno, que estamos en la peli de los Estados, ¿no? Bueno, pues lo primero, en la base, ¿qué es lo que está? Coño, los derechos humanos, nosotros tendremos que evaluar qué derechos son esos y tendremos que generar ese articulado de tal manera que cubra esos derechos, pero que los cubra de verdad, claro. Y luego tener herramientas que exijan el obligado cumplimiento de los mismos, ¿no? En un país como este, en el que la separación de poderes es para escuchar esas dos palabras y echarte a reír o a llorar, de tener una herramienta que permita decir, no, señores, hay que juzgar a esta gente, o tiene que haber una ley que esta gente que haga esta historia automáticamente se les elimine, se les quite del cargo, se les lleve a juicio o lo que sea, joder. Es que es lo mismo que hablando de la separación de poderes, ¿cómo se construye el poder judicial en este país? Pues no, señor, entre todas podemos diseñar una ley que haga que ese poder, el proceso de construcción de ese poder judicial, o como el defensor del pueblo, o cualquiera de las otras instituciones que hay aquí, o que podamos entre todas considerar que son las que debe de haber, cómo hacemos que no esté supeditada al resto de poderes. Eso es importantísimo. Y el hecho de tener una herramienta que posibilite desde abajo el hacer eso, que no tenga que pasar por el filtro de esos partidos que desgraciadamente estamos viendo que lo único que son herramientas tapón. Joder, es que yo creo que cualquier persona que sinceramente esté ahí y quiera representar a la voluntad popular porque tiene realmente un afán de servicio público, cualquiera de esas personas tienen que decir adelante con esto y hay que empujar con toda la fuerza. Y si no, es que lo que buscan no es representarnos, sino suplantar nuestra voluntad. Totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Oye, pues te agradecemos muchísimo tu intervención. Ya sabes que cuando quieras intervenir en cualquier otro programa que te interese, pues lo vamos anunciando poquito a poco, o sea, con una semana más o menos de antelación para que la gente, pues, nos vaya llamando, que lo sea. Y además es bastante agradable porque últimamente nos empieza a llamar la gente. ¿Os interesan intervenir? Pues a mí me hace mucha ilusión, porque es que yo decía, lo estamos haciendo muy mal o lo estamos haciendo muy bien, pero bueno, pero no, ni siquiera nos discuten, haciendo, ¿no? Lo estáis haciendo fenomenal y muchísimas gracias a vosotras, vamos, porque poder contar con estos espacios de libertad, de verdad que es un... Bueno, es que este espacio precisamente... Tanto Agora Sol Radio como el Espacio Común 15M, que es nuestra emisión, nacieron, o sea, son hijos del 15M. Entonces, ¿qué más podemos hacer que dar voz a los que no les dan los de, no lo tienen en otros medios? Sois los verdaderos hijos del 15M, porque hay otros que se andan poniendo la medalla y, en fin. Ah, bueno. Válgame. Sí, hay otros que van diciendo que lo crearon ellos, no, y no voy a decir tampoco nombres, ¿eh? No, bueno, tampoco. Quiero decir que dijeron, no, es que esto nació porque gracias a que nosotros estuvimos allí, no, no, esto nació gracias a que la gente se sentó en el suelo un sol. Parece. No, es que lo dan hasta con la estructura, todo como un plan preestablecido, que esto sí, ya sí. Se decía de antes, las personas que mandaron... No. ¿Dónde están esa gente ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Ocupando algún sillón probablemente? Posiblemente, o alguna puerta giratoria, o una cosita de esas, una prebenda de esas. Bueno, pues... Te lo agradecemos mucho, sabes que aquí tienes tu casa, que aquí pues no hay... O sea, tal y como estamos hablando, esto está saliendo en directo, pero luego está siendo grabado y luego te pasaremos el enlace. Ya como tenemos tu... Tengo tu... O sea, no sé si es WhatsApp o Telegram que te pusiste en contacto conmigo, ya te pasaremos el enlace. Muy bien, pues un fuerte abrazo. Y ánimo, ánimo, porque no nos tenemos que dejar vencer, tenemos que seguir adelante, sea como sea, aunque sea arrastras. Venga, salud. Vale, gracias. Bueno, pues... En fin, sí que nos va a costar. Eso no le vamos a decir a la gente que esto de la noche a la mañana sea el ungüento amarillo ese que servía para todo, ¿no? Nuestro objetivo es muy fácil de minimizar, quiero decir, siempre, fíjate ahora, por ejemplo, el nacionalismo es un objetivo que es muy fácil de acrisolar y de que todo el mundo le guste y se movilice con él, pero realmente pues la democracia directa es algo que a la gente no le interesa, o sea, la gente no se da cuenta de la potencia de esto, de la potencia de ser capaz de pensar y actuar. Entonces, pues bueno, así estamos siempre. No sabemos cómo... Hombre, yo pienso que no debemos perder la esperanza, porque si tantas pegas nos ponen es porque en el fondo nos tienen miedo. Claro, es lo que decía antes. Y como nos tienen miedo, o sea, nosotros también... Lo pasamos también cuando tomamos decisiones, pues alguna vez no podrán pararlo. Es que si alguna vez dices, si estos algún día se despiertan y se levantan, Dios mío, la que nos espera, ¿no? ¡Hala! O sea, todos a Bruselas ahí... Entonces, pues es eso. Yo creo que lo que nos tienen es miedo y ya está, simplemente. Y cuando una persona pues tiene miedo, porque generalmente o conoce o desconoce lo que se le viene encima, pues procura destruirlo. Y eso es lo que pretenden. Ahora, en nuestras manos está en que nos dejemos destruir o no nos dejemos destruir. Todo está en nuestras manos. Siempre decimos lo mismo, decimos que queremos cambiar el mundo. Y el mundo no se cambia así, el mundo se cambia cambiando nosotros. Si empezamos a cambiar nosotros, el mundo va a cambiar, vamos, cagando leches, inmediatamente. En cuanto cambiemos nosotros y empecemos a hacer las cosas diferentes, empecemos a eso, ser capaces de pensar y actuar y tomar nuestras decisiones y rechazar las que nos mandan desde arriba cuando no nos gustan, porque tienen que gustarnos, pues no nos gustan, pues fuera, hago otra cosa. Pues ahí es cuando empezará a cambiar todo. Bueno, pues no perderemos la esperanza. Porque si la perdemos, la única esperanza que queremos perder es la Aguirre. Es que hace tiempo que sí, la hemos perdido, ¿eh? No, está muy callada. Ya volverá. Esos Ay, no, por favor. Vuelven. ¿Qué? Vamos a hacer una pausita. Thank you. Western City. They say it was written in the page of the law, but I was looking for that great jazz note. Destroy the walls of Jericho, the winds of fear whip away the sickness. The message on the tablet was a valium. The planet formed that golden cross, Lord. I see you on the holy cross road. After all this time, do you believe in Jesus? After all these drugs, I thought I was finished. After all my lying and crying and suffering, I ain't good enough, I ain't clean enough to be him. No, no, the tribal war, I'm burning up the whole line. The fuel of evil is raining from the sky. The sea of lava flowing down the mountain. The time will sweep us in earth. Hola Marita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Al final hemos tenido aquí una serie de cositas. Primero hemos tenido que empezar más tarde, nos están cambiando aquí una cosa un poco ha sido caótica, pero luego hemos tenido un debate, un ménage à trois, porque ha intervenido una persona por teléfono y hemos estado hablando de la democracia directa y nos ha quedado un programa muy majo. Bien, tú nos querías comentar una noticia de que me parece que es en Atenas, ¿no? Hay una serie de personas que se han puesto en huelga de hambre porque quieren reunirse con el resto de su familia que están en Alemania, ¿no? Y no les dan el permiso para desplazarse. Espero que se escuche bien porque yo escucho muy mal, pero bueno, yo lo intento, me diceis. Yo te oigo muy bien, ¿eh? Yo te digo perfectamente. Estoy aquí en Atenas y desde ayer he empezado una huelga de hambre. Son 14 las personas que están involucradas en esta huelga de hambre. Son 7 hombres y 7 mujeres. Y la razón de esta huelga de hambre es el hecho que todas estas personas, como 4.600 otras personas en Grecia, están aquí desde más de un año y medio, estamos alrededor de 2 años para muchas de ellas, y su familia, su marido, sus mujeres, otros familiares están ya en Alemania y ya tienen desde algunos meses la autorización para poderse mover de Grecia y poder reunificar sus familias. Pero todavía esto no se implementa. Entonces, lo que pasa es que el gobierno griego, el gobierno alemán, están diciendo el uno que es culpa del otro, y al final lo que se entiende es que están cubriendo un probable acuerdo entre los gobiernos que no da la posibilidad a estas familias de poderse reunificar y a esta persona de poderse mover desde Grecia. La situación general de las personas refugiadas y de las personas migrantes es todavía muy grave aquí en Grecia. hay una huelga de hambre también en Lesbos de 10 personas, son 5 mujeres y 5 hombres, que están en huelga de hambre contra la deportación forzada a Turquía y contra el acuerdo de la Unión Europea con la Turquía. Lo que denuncian el hecho que las islas griegas se han transformado en cárceles para esta gente que no puede moverse, que vive en situaciones muy, muy peligrosas y muy graves. La asistencia sanitaria no es garantizada o es garantizada de manera muy precaria. Muchas de las niñas, de los niños no pueden ir a la escuela. Y la situación se está haciendo muy grave. Las personas que han empezado esta huelga de hambre han hecho una acampada en la plaza de Sintagma. Ayer hemos tenido momentos de tensiones porque aquí desde el 2015 está prohibida cualquier acampada en la plaza Sintagma o cualquier expresión política de personas que quieran permanecer en la plaza. Y entonces ayer hemos tenido también amenazas desde la policía. Han intentado proponer un acuerdo, la posibilidad de estar presente durante el día y de irse a la noche, pero ellas son bien determinadas a quedarse aquí. Han dicho muy claramente que no quieren irse hasta el momento que tendrán su ticket, su charter para ir a Alemania. Y se ha constituido desde ayer una asamblea permanente de personas internacionales y griegas que están apoyando esta acampada y están aquí día y noche. También se han propuesto acciones. Tenemos un comunicado a nivel internacional que ahora estamos traduciendo en muchísimos idiomas para que se haga una acción conjunta de apoyo a la acampada de Atenas, a la huelga de hambre de Atenas, pero también a la huelga de hambre de Lesbos en todas las ciudades. Entonces yo uso también esta posibilidad a través de la radio, de Agora Sor Radio, para invitar los grupos de solidaridad, los grupos que están trabajando para las personas migrantes, si pueden, de organizar acciones de solidaridad, enviar mensajes de solidaridad a la gente de Atenas. Es posible organizar acciones en el día 8 de noviembre, el próximo miércoles. Hay una página en Facebook que podéis encontrar, que se llama Reunite Our Families Now. Se encuentra en Facebook. Yo después puedo enviar si me mandas el enlace, te lo agradecería. Enlaces, sí. Todos los enlaces para que lo podáis publicar en el podcast de la radio. Estupendo, Marita. Pues ya sabes que si nos los mandan, nosotros te lo ponemos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias para darme este espacio. Un abrazo desde Atenas. Tengo aquí a Lore, a todos los que lo conoces, a todas las personas de Madrid, a la radio escuchas de Agora Sor Radio. Hola, Marita, ¿qué tal? Un beso. No sé si te he oído. Hasta luego. No, no te he oído. Es sí. Lorenzo que te... Sí, vale. Vale. Un abrazo a todas. Vale. Que viva el 15M. Eso digo yo. Eso digo, la acampada sigue, sí señor. Y los vamos a tener el día 16, el día 16 de este mes. Aquí seguimos. Los tenemos aquí también, los de la acampada Sol, en la radio. Un beso y un abrazo. Aquí nuestra reportera internacional, que de vez en cuando nos pasa noticias de fuera de este mundo para que veamos que en todas partes cuecen habas y en mi casa a calderadas, como decía mi abuela. Gracias, Marita. Gracias a vosotras. Un beso. Bueno, pues ya los minutitos que nos quedan, tengo una agenda muy cortita porque parece ser que la gente se ha tomado una especie de respiro porque llevamos unas semanas muy intensas. en que no podíamos, había tres o cuatro manifestaciones o actos todos los días. Todos a la cárcel. Todos a la cárcel, ¿no? Entonces, la agenda del 3 al 9 que tengo yo hasta ahora, que luego a medio camino me salen más cosas, tenemos el viernes 3 la proyección del documental El gobierno del miedo, con un posterior debate a las 19 horas en el CSO La Ingobernable, que está en la calle Gobernador número 39. También el día 3 hay una charla debate de Marea Básica a las 19 horas en la sala 2.10 de La Ingobernable, también en la misma calle, porque nos han cambiado, calle Gobernador número 39. Van a presentar una serie de libros que se han escrito sobre el tema de la marea, de la renta básica, y en fin, pues puede ser muy interesante. Luego de ahí, del viernes 3, pasamos al domingo 5. Hay un acto informativo sobre el caso Alsasua, que les pide, pues, en conjunto a todos los implicados, 375 años de cárcel. No sé si piensan que van a vivir tanto, pero en fin, no sé. Por una pelea en un bar, que claro, pues, se pelearon, pues, con, eran guardias civiles, ¿no? Bueno, ese asunto es muy sórdido. Es muy sórdido. La información que se ha dado es muy equivocada, o sea, Entonces, pues, van a venir familiares de estas personas que están implicadas, pues a explicar, pues, su versión, que seguramente será más cerca de la verdad que la que nos están metiendo por los... Bien, pues a ver si se difunde más. Habrá una comida popular. El acto informativo es a las 12 horas en la Casa del Barrio. La Casa del Barrio está en la avenida de Carabanchel Alto, número 64. Y el martes 7 hay otra charla sobre el Estado de Derecho frente al recorte en derechos humanos, que precisamente la van a dirigir, o sea, van a estar, es una conversación entre mujeres que son juristas, y va a ser en el Teatro del Barrio a las 19 horas. La entrada es libre hasta ir al aforo. Recuerdo que el Teatro del Barrio precisamente es muy chiquitito, entonces el aforo enseguida se llena. Está el Teatro del Barrio, está en la calle Zurita, número 20. Y la manera más rápida de llegar en transporte público es el metro hasta Lavapiés. Y de momento, pues, no tenemos, o yo no tengo noticias de algo que sea importante. Seguramente igual surgen luego, pero ya, como no, nos veremos hasta el viernes 9, jueves 9. Sí quería decir que el jueves ya sabemos que Madrid es festivo, es la Almudena, pero a pesar de todo va a haber emisión de radio. Vamos a hacer un programa sobre la no violencia, que puede ser muy interesante. Ya os avisaremos y lo difundiremos, pues, que los temas que se van a tratar, las personas que van a venir, y os invitamos a escucharnos, que además, como es fiesta, pues no tenéis que trabajar y nos podéis escuchar más. Y bueno, pues quería dar las gracias a Lorenzo, porque cada vez que viene aquí nos enrollamos. Esto ya más que un programa de radio, es un debate aquí. Gracias una charla a ti de... y a todos por aguantarme. No, hombre, no, aguantarte no. Yo estoy encantada, porque, no sé, expresas ideas. Y bueno, pues precisamente lo que queremos es que la gente en sus casas se plantee los mismos interrogantes o que hemos podido plantear aquí, o que se estudie o que piense sobre el tema de la democracia por el pueblo. Porque vamos a recordar que, mal o bien, sí, hemos elegido a unos políticos que dicen que nos representan. Pero es que los hemos elegido, pues, eso, para que nos representen, no para que hagan lo que les dé la gana, que es lo que están haciendo hasta ahora. Estemos o no estemos de acuerdo. Es que no disfrutamos. Si elegimos a alguien para que haga las cosas por nosotros, pues ¿qué disfrutamos nosotros? Lo importante es eso, que nos demos cuenta que la democracia lo bien es eso. Que te lo pasas. Claro, lo bien que te lo pasas, de tomar tus decisiones, la manera de ir de tu país. No nos debemos encerrar solamente en la economía doméstica, de decir, pues, ¿cómo llego a final de mes? Que es muy importante, y para muchas familias es hasta trágico. Sino que podamos lograr con el tiempo y una caña, pues, esa participación, el decir, esto se ha logrado porque yo lo he votado, porque estoy conforme con ello. Siempre habrá gente que no esté conforme, pero bueno, la mayoría gana, ¿qué se va a hacer? Y bueno, pues entonces, hasta el jueves 9, que pensar en lo que hemos estado hablando, criticarnos. Ya habéis visto que ha intervenido una persona, Víctor, que quería intervenir y dar su punto de opinión sobre esto. Pues oye, en la radio está abierta a que intervengáis, o incluso a decir, oye, pues a mí me interesaría ir de invitado y preguntar. Pues muy bien, pues vente y pregunta. Bueno, pues nada, que seáis muy felices, que penséis en las cosas y penséis en los derechos humanos, y pasar a visitar a la gente de que está en Acampada Sol, si es que queréis ser solidarios, darles. Siempre es bueno que te den los lopecitos en la chepa y te digan qué bien que lo estáis haciendo, que estáis aquí como unos valientes. Pues eso siempre también reconforta, que no tiren la toalla por no sentirse apoyados. Y sed todos los felices que os dejen, que ya es mucho. Hasta el jueves que viene. Hasta luego. Thank you.